Muy, pero muy buen día, amigas y amigos del Mañanero Informativo. Un saludo cordial, como siempre, a toda esa gran audiencia. Les cuento fecha número 19 de Liga Mendocina de Fútbol, la última de este año. Cerró el torneo y ahora sí, el Centro Empleado de Comercio se convirtió en el campeón de este torneo clausura y campeón anual del año 2017 por ganar también el torneo Apertura. Un gran encuentro al del Centro Empleado de Comercio, que ganó su encuentro frente a Gutiérrez, el Gutiérrez que había descendido en la fecha anterior. Centro Empleado de Comercio 5, Gutiérrez Sport Club 0. Otros resultados que se dieron en esta fecha número 19. Fundación Amigos le ganó 3-1 a Fray Luis Beltrán. Godoy Cruz 4, Independiente 0. En un clásico mendocino, Huracán perdió con Palmira 2-0. La Consulta le ganó a Argentino de San José 3-2. La Universidad Nacional de Cuyo, su último encuentro en el en la categoría A, también recordemos que descendió la Universidad Nacional de Cuyo junto con Gutiérrez. Bien digo, los dos equipos la próxima temporada jugarán en el torneo de categoría B de Liga Mendocina de Fútbol. La Universidad Nacional de Cuyo le ganó 1-0 a Rodeo del Medio. Boca, Boquita de Bermejo, con una realidad histórica, venció a San Martín por 3-0. Academia Chacra de Coria ganó 4-2, también en un clásico a Luján Sport Club. Gimnasia y Talleres empataron 1-1. Y Maipú y Murialdo también empataron 3-3. Los partidos destacados de esta fecha fueron el de Centro Empleado de Comercio, porque se obtuvo el título de campeón y definía también quiénes iban al torneo Federal C. En este caso, Boca clasificó, ascendió al Federal C junto a Andes Talleres, Luján y Academias Chacras van a estar disputando el próximo Federal C. Lo que fue en el equipo de nuestro barrio, compañeras y compañeros, Boca Bermejo y también el SEC, ¿no? No hay que dejarlo de lado, también ambos equipos, Centro Empleado de Comercio y Boca Bermejo, de buen papel este año, han obtenido lo que fue el campeonato para el SEC y el subcampeonato para Boca Bermejo. Boca Bermejo, con una realidad histórica, clasificó al Federal C, quedó con un subcampeonato y tiene al goleador del torneo, a Mariano Gómez, con 12 puntos. ¿Por qué hago esta diferencia con el Centro Empleado de Comercio? Porque el Centro Empleado de Comercio, como todos y todas sabemos, viene ganando torneos y haciendo un buen papel hace ya bastantes años. Lo que respecta a Boca Bermejo, en un año y medio de venir de la B de categoría de Liga Mendocina de Fútbol, un buen papel este año que tuvo la mala suerte de poder disputar un partido, lo que fue el descenso frente a Municipal, en el cual quedó en primera y este torneo ya se consagró en los primeros puestos de la tabla y ya clasificado al Federal C, histórico para el club de calle Génova poder participar en este torneo. Habíamos hablado, acompañado estos festejos de Boca Bermejo y tuvimos la posibilidad de Silvana Villalobos, la directora técnica de Boca, que compartió con nosotros su alegría, sus palabras y una reflexión del partido y del torneo en general. Bueno, Silvana, objetivo más que cumplido. Goleador del torneo, Mariano Gómez, subcampeón, clasificado al Federal C. Increíble, la verdad que recién caigo. Desde el torneo pasado, pelear por el descenso y de que hoy día estemos festejando algo increíble para el club, donde Boca hoy día está clasificado al Federal. Creo que es el reflejo del trabajo que uno viene haciendo. Acá hay mucha gente que está atrás de uno. Fue un torneo de que cuando nos empezamos a dar cuenta que estábamos para pelear el campeonato, la meta nuestra era como primera medida clasificar al Federal y tratar de que el club ya de Boca de Bermejo esté bien en la boca de todos y que todos puedan hablar bien de nosotros, que laburando las cosas siempre se van a dar. Y ahora el Feral C, trabajo, esfuerzo y un sueño ya cumplido, ¿no? Sí, yo creo que hoy quiero festejar, hoy quiero agradecerle a Dios de que me haga que esté viva, que me haga que esté hoy día despierta viviendo este sueño increíble. Voy a disfrutar y hasta que nos llegue nuestra invitación, pero obviamente de que uno quiere estar. El presidente ya lo sabe, de que si clasificábamos queremos estar, así que vamos a invitar a toda la gente que pueda venir a darle una mano al club, que se acerque, de que Boquita hoy está para grandes cosas y que todo se está haciendo a pulmón y desde abajo. Esto para mí es algo impagable. No, agradecerle a los chicos porque este es un club donde los chicos vienen de laburar y a los 5 minutos ya estamos entrenando. Habíamos hablado de doblegar los esfuerzos, donde teníamos que agarrar y meterle por ahí doble turno para poder lograr este objetivo, porque era la primera vez que habíamos armado un plantel competitivo, así que feliz por eso, feliz porque todos los chicos han venido hoy día a alentar a Boquita, feliz por los profes que también han venido, agradecerle a Ramón que también está acá, a María que la tengo cansada con el tema de la cancha. Estoy todos los días que la riegue, que esto, que el otro, pero creo que el esfuerzo vale. Creo que todo lo hemos hecho, lo hemos logrado entre todos. A mi amiga profe María Victoria Pinto, que también como profe también la pudimos traer al plantel. A Juan Páez, Mario Porro, a todos los que están, que hoy no pudieron estar por estar trabajando, pero a los chicos fundamentalmente de que se han tirado de cabeza, sabíamos que no podíamos perder y nos jugaban contra la ansiedad, las ganas, la presión de que el club no había llegado a estas instancias y lo hemos podido sacar a flote y con un contundente 3-0. Creo que no hay duda, Boquita va a ir al Federal. Bueno, Silvana, agradecerte en nombre de la gente de Bermejo y del fútbol de Mendoza, ¿no? Por este torneo y por la fuerza, la garra y la entrega de un club humilde que ha sabido encontrar el puente y el juego para llegar al Federal C. Muchas gracias. No, gracias a usted. Déjame agradecer a mi familia, a las chicas de las Pumas, a los papás, a la señora, a los jugadores que están acá, a toda la gente que nos ha estado apoyando todos los domingos, a toda la gente del club y a la gente de Bermejo, de decirle que vengan a apoyar al club, que sí se puede y que estamos en la historia, que vengan a ayudarnos. Gracias, Ale. Muchas gracias. Ahí escuchamos las palabras de Silvana Villalobo, técnica del Boquita de Bermejo, este Boca histórico que emociona, ilusiona y que ya tendrá junto al Centro Empleado de Comercio y otros equipos mendocinos su participación en el Federal C del año que viene. ¿Cómo quedó la tabla, amigas y amigos? Como habíamos hablado, el SEC puntero campeón con 46, Boca subcampeón con 42 puntos, Talleres con 41, Godoy Cruz con 37, Academias Chácaras de Coria con 36 puntos, Fundación 35, La Consulta 30, Gimnasia 28, Maipú 26, Palmira 25, San Martín 24, Argentino 22, igual que Murialdo, Independiente 21, Huracán 19, Luján 17, y ya cierran las últimas, los últimos lugares, la Universidad Nacional de Cuyo con 11 y Gutiérrez con 8 puntos. Terminado Liga Mendocina de Fútbol, amigas y amigos, ya todo definido para vacacionar y después una pretemporada para que todos los equipos se vuelvan a poner en forma y participar de lo que va a ser Liga Mendocina de Fútbol, el torneo Apertura 2018. Hay algunos equipos, como mencionamos, el SEC, Boca, Talleres, Fundación, Chacras, y está por definirse otros equipos, van a estar participando en el Federal C. agradecer el espacio de esta columna de Liga Mendocina de Fútbol a los compañeros y compañeras del Mañanero, y estaremos para cuando ustedes dispongan, firmes, trayendo todo lo que es la alternativa del fútbol mendocino. Chau, chau, un mensaje afectuoso a toda la audiencia. Muy buenas fiestas y un próspero año nuevo, como se suele decir. Chau, chau.